Don't Go con Casey and the Sunshine Band, la legendaria banda creada en Miami por Harry Wayne Casey, con una canción que llevaron al número uno en el año de 1980. Y ahora seguimos con Whitesnake, la agrupación liderada por Dave Coverdale, que el año pasado estuvo de visita en Bogotá junto a los alemanes The Scorpions. Escuchemos a Whitesnake con Is This Love. Love de Whitesnake, la agrupación formada en 1978 por el ex cantante de Deep Purple, Dave Coverdale. En 1987 triunfó con esta canción que inicialmente estaba creada, ideada para que la interpretara Tina Turner, Is This Love. Y ahora música de película, música de la banda sonora de la comedia Cuatro Bodas y un Funeral. Se trata de un clásico de los 60 de la agrupación The Trucks, a la cual Wet Wet Wet le dio una nueva vigencia en 1994. Love Is All I Want. Sola One, de Wet Wet Wet, una canción que afirma que el amor está en todo el mundo. Un tema original de Rick Presley, el desaparecido cantante de la banda británica de los Trucks, que popularizaron muy exitosamente los Wet Wet Wet en 1994 como el tema central de la comedia romántica Cuatro Bodas y un Funeral. Y seguimos con los holandeses Ten Sharp, que empezaron como quinteto, terminaron como dúo y consiguieron conquistar a Europa con esta canción llamada You. I

behind the silver screen. Don't it sound goodbye? I'm never gonna dance again. Careless Whispers, una canción que en 1984 alcanzó el primer lugar en los listados de 25 países, vendiendo más de 6 millones de copias alrededor del mundo. Sin lugar a dudas, una de las canciones más exitosas de los años 80. Y ahora una mujer, que es sinónimo también de esa década de los 80, por todos medios trató de competir con Madonna, y aunque no lo logró, se ganó el corazón de mucha gente con su primer disco titulado She's So Unusual. Aquí está Cyndi Lauper con Time After Time. Think of you, caught up in circles, confusion.

No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaf, not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what I Just Called to Say I Love You con Stevie Wonder, una canción de la banda sonora de la película La Mujer de Rojo, protagonizada por la actriz Kelly LeBrock y el desaparecido comediante Gene Wilder. Y vamos a escuchar ahora a los Boyz II Men, el grupo de R&B más exitoso de todos los tiempos, con más de 60 millones de álbumes vendidos gracias a temas como este. Boyz II Men con I'll Make Love to You. Submit to your demands. I will do anything. Girl, you need only ask. I'll make love to you like you want me to. década de los 90 nos dio un sinfín de ídolos musicales en la que fue sin duda la era dorada del pop y también de la música negra. Escuchamos a los Boyz II Men con una gran canción de amor, I'll Make Love to You. Y continuamos con una canción que el productor y compositor Jim Steinman hizo para Bonnie Tyler, una balada que se convirtió en un éxito global que transformó a la cantante británica en una artista reconocida mundialmente. Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. A total eclipse of the heart. Eclipse of the Heart, con la cantante galesa Bonnie Tyler, con una trayectoria musical exitosa que comenzó a finales de los 70, pero que alcanzó el reconocimiento mundial en los 80 con este número uno, Total Eclipse of the Heart. Y en el rock también hay grandes canciones de amor. Y este es un himno de Guns N' Roses con un gran solo de guitarra de Slash y la destacada voz de Axl Rose. Sweet Child of Mine. Child of Mine, número uno en 1988 con Guns N' Roses. Y el Festival Stereo Picnic, que tenía anunciado el regreso de los Gunners a Colombia, no se efectuará en diciembre de 2020 como estaba proyectado. Ahora el famoso evento ha anunciado un regreso con nuevas fechas, 10, 11 y 12 de septiembre del 2021. Y vamos ahora a 1986, cuando el ya por entonces ex integrante de Chicago, Peter Cetera, grabó este tema que fue incluido en la segunda parte de la película Karate Kid y se convirtió en el tema más exitoso en su trayectoria en solitario, llegando al número uno en Estados Unidos. Peter Cetera con Glory of Love.